hacia los cuatro puntos cardinales. AM 1470. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Y afectuoso saludo de Diego Capusotto para Verdad Racinguista. Bueno, ya comenzamos en este miércoles un nuevo programa de lo que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Comenzamos ya debatiendo lo que pasó en Montevideo, de todo lo que se viene arrastrando, del viaje, de la gente que viajó, de la gente que se quedó. Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, un gusto estar de vuelta acá. Y bueno, en medio de la historia, saben que a mí lo que me gusta es el fútbol, toda esta cuestión... que está perimetral al juego, se la dejo a ustedes, pero la verdad que me parece que si es por el juego, cada vez voy a hablar menos, Luis. Y hacete paparazzi. Y Sergio, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, acá andamos, recuperándome un poquito, ¿no? Cansado. ¿También estuviste engripado o no? No, anduve. con dolores de estómago, pero bueno. Y la va a ver a Racing los dos partidos. Y la señorita Celeste no ha venido. No, nos abandonó. Está en Racing, ¿viste? Ella y su handball, qué sé yo. Y la señora Flavia, que vino el otro día, no, ya abandonó. Dio bien la materia, la felicitamos. Gracias a nuestro programa. Nuestro programa tiene suerte, salimos campeones. Son los más parecidos a Mirta que he visto en la radio. Traemos suerte, escúchame. Y lo hicimos la vez anterior, salimos subcampeones. Ahora salimos campeones. Es más, el viernes cumpleaños Ceci Real. Ya está mandando los mensajes que quiere que le mandemos saluditos para el cumpleaños. Así que ya se lo adelantamos. Y vamos a dedicarle el programa a un amigo, ¿no? A Claudito Vélez. Vamos a dedicarle el programa a un amigo que por ahí en cualquier momento va a dejar de escuchar y ver el programa. Porque cuando empecemos a debatir se le van a escapar los puntos, pobrecito, lo operaron el lunes. Salió bien de la operación Claudio Velo, Le mando un beso, le mandamos un beso grande desde acá. Sí. Recupérate rápido, Claudio. Tiene para estar como para 15 días, me parece, pero bueno, pero anda ahí. No, yo creo que el clásico lo va a ir a ver. No sí. Te digo mañana a la cancha, pero me parece que el clásico lo llevan, ¿eh? Ya está pidiendo ahí una ambulancia para que lo lleve al estadio y va a ir. Y bueno. Yo personalmente iría si Racing repite el equipo que juega mañana, aún a riesgo de que los jugadores lleguen cansados. Porque la verdad, si quieren, les comento un poquito más adelante, pero el domingo me dolían los ojos. La verdad, recordé los viejos tiempos de Mostaza Merlo, con Racing defendiendo con 8 o 9 jugadores permanentemente, entre la línea de la pelota y el arco, todo el mundo metido adentro del área, y aún defendiendo con 8 y con 9, River le creó 5, 6, 7 situaciones de gol. Jugadores en puestos improvisados, realmente. Bueno, eso lo veníamos diciendo acá. ¿Te acordás que el partido con Estudiantes yo salté y dije que las cosas tienen que estar acomodadas? Alvarado, lamentablemente. A mí, ¿sabes qué me choca de todo esto, Sergio? Mismo lo que uno dice. Yo la otra vez dije algo también del paraguayo, no sé si te acordás. Que dije, lo hace jugar mal. Y pero cuando seguramente cuando juega de enganche algo pasa en toda la estructura del mediocampo, y yo creo que inclusive el equipo que sugieren todos los medios para mañana y que aparentemente va a ser el que va a jugar, va a salir Racing a defenderse. Yo tengo esa sensación. Va a especular con el empate, 4-4-2 bien definido, y a embocar de contragolpe a los uruguayos. Yo creo que Racing está especulando con el gol de visitante. Te lo redondeo. Uno dice que sale a jugar mal. Y la gente se enoja. Nos enojamos con Alvarado, nos enojamos con... Pero en realidad no nos tenemos que enojar con ellos. No, yo creo que son errores del técnico. Obvio, después lo da vuelta. Pero en el medio del partido vos tenés... Ya un cambio ya lo estropeaste. Exacto, perdí un cambio porque yo creo que Alvarado ya había tenido una mala experiencia en Paraguay, en el partido en que Racing pierde 2-0 por la Copa. Y después te digo otra, por más que esté flojo Cabral, lo que vos quieras, no sé, pero la dupla es Lolo Cabral. Bueno, mañana parece que juegan ellos dos. Ojalá que no me equivoque, pero me parece eso. Mañana porque Lolo. Yo sigo sosteniendo, Nicolás Sánchez no puede jugar más en la primera de Racing. Capaz bueno. Que me equivoque, ¿viste? Uh-huh. Pero yo te digo, le pone todo lo que vos quieras. Pero vos también te tenés que dar cuenta. El domingo fue una muralla, Lolo. Sí, Lolo, pero Nicolás Sánchez, en Uruguay, errores que los hago yo. Que soy, no sé, con 10, 20 kilos más y no sé, y falta de fútbol. Yo creo que hay varios jugadores que están por debajo de nivel. Vamos a tratar de evaluarlo un poquito más técnicamente. Me parece que Videla no está en su nivel. No. No sé si es que siente la ausencia de Agüet, no sé si es que no puede terminar de tomar ritmo después de su operación de hernia inguinal. Otros jugadores realmente dan la sensación de estar de vuelta de todo. Me refiero a Castillón. Castillón es un jugador que tiene pocas posibilidades porque cuando juega no demuestra y porque además lo compraron de delantero y hoy por hoy creo que es el cuarto o el quinto. Pero le dan la posibilidad de jugar de volante y juega muy livianito. Todas las pelotas divididas las pierde. Para la pelota y se le va 5 metros. Como no, yo no. Te digo, ojalá que Nico Sánchez me tape la boca, ¿no? Uno dice así, capaz que no, me sale. Es un jugador... Me sale el tema de la tribuna, ¿no? El decir no puede jugar más en la primera guerra, sí. Porque no soy quien para decirlo. Pero te digo, como después en Uruguay te complicás, un tipo solo te complica la vida. Que mide 3 metros y no se puede ni mover. Bueno, indudablemente Racing no supo cómo resolver ese problema. Pero ¿entendés? Tengo la sensación que mañana, a pesar de no jugar te das local... cuenta. No, pero yo digo esto, no te das cuenta. Después, el juego estaba por las puntas. Y no se da cuenta. De hecho, se abrió el partido de ellos por la punta. Y Racing empata por la punta. Sí, lo que pasa es que vos fijate ahora, que Racing no tiene para. Vos me decís está por la punta. Racing no tiene proyección de los laterales. Racing tiene de volante, termina jugando con Nahuel y con Acuña. Y está bien, pero Nahuel le pone ganas, pero no tira un centro. Está no bien, termina, pero prefiero a Nahuel antes que el paraguayo. Puede ser, yo lo porque yo el paraguayo está que... desperdiciado en la punta. Yo sigo sosteniendo eso. Bueno, está bien, pero si vos me lo pones, ponémelo en el medio. Bueno, jugó de volante contra Lanús. Sí. Más o menos fue aceptable. El otro día no entró a jugar sobre el lateral. El otro día se entró a jugar de enganche, no anduvo. Y por más que le toque el ídolo a todos los hinchas de Racing, yo también soy hincha de Racing, así que Diego, lo hago con todo respeto. Milito, hay que hacer un paréntesis. Milito, pero bueno, hoy por hoy es... Yo vi la película del Mio Cid hace muchos años. Uh-huh. Y en la última batalla le ganan a los moros con el Mio Cid atado al caballo, porque tenía una herida bastante bastante grave. De hecho, termina la batalla y al rato el Mio Cid muere. No estoy deseándole eso a Milito, ni mucho menos. Espero que nadie me entienda para ese lado. Pero realmente, cuando yo digo no sé si llega al 2016 en condiciones y que Racing necesita dos delanteros, porque si vende a Bou necesita dos delanteros titulares para los próximos torneos, es porque veo que en la medida en que avanzan los meses, cada vez los minutos y el rendimiento de Milito son menores. Menos minutos jugados y menos rendimiento. Bueno, pero y lo quiero en el alma, pero Racing como equipo hoy necesita otra pero prestación. Bueno, tiene, qué sé yo, es como que tiene que estar algo, porque te ordena el equipo dentro de la cancha. Está bien. Sí, pero no es el mismo Milito que hace 5 meses atrás. No, seguro. Pero bueno, pero yo te digo, voy al hecho de que, no sé, Gastón Díaz, es relleno del plantel. Está bien, la columna vertebral de Racing era Saja, Lolo, Videla, Milito. Milito. Se destapó Bou en su momento, sí, Racing encontró la manera de jugar, no le hacían goles. Pero hoy vos ves que cuesta en algún momento hacer 4 pases seguidos, Racing. Entonces no sé si es la presión de la Copa, no sé si es que no forma el mismo equipo nunca 2 veces seguidas porque está rotando, pero Racing la verdad... ¿No será que son pocos los jugadores? Obvio, le falta plantel. Que no hubo los refuerzos que tendrían que haber traído para la Copa. Los refuerzos que trajo Racing, hoy no le están rindiendo. No, además no reemplazaron al lesionado. Pero tendrías que haber traído. Pero está bien, pero pará. Lo de discoteca es relativo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy era una solución para Racing. Pero digo, buscar un refuerzo hoy por hoy es complicado. Era imposible. Es poco complicado. No podés pagar 3 millones de dólares al 9 suplente de Belgrano. Yo lo entiendo. Pero vamos a hacer otra cosa. Coca tiene un crédito. Racing tiene un margen. Digamos, se puede dar el lujo de perder algún partido. Entonces, mi pregunta es, sube pibes de las inferiores, le dan manija a este chico Leiva toda la semana de que iba a jugar. Tiene a Mancilla, tiene a Valenzuela insólitamente en la reserva, no lo sube al plantel profesional y está jugando en la misma posición que el otro día jugó Castillón. Me está costando saber qué pasa con Valenzuela. Pero hay algún rumrón dando vueltas que parece que algunas actitudes del chico, del representante del chico, a la dirigencia no le gustan y por eso no lo suben. Porque si subieron a Lautaro Martínez y a Mancilla, perfectamente lo podrían haber subido a Venezuela. Y de hecho, ponelo 10, 15, 20 minutos contra River. Yo estoy seguro que por lo menos se van a matar y saldrán acalambrados de la cancha. Y no encuentro esa entrega en jugadores como Castillón, jugadores como Acevedo, que juega como si fuese la estrella del equipo. Y bueno, realmente me gustaría ver otra actitud. Creo que se está sintiendo que el plantel de Racing es corto, efectivamente es corto. Pero salgamos y digámoslo. Se sabía a principio de año que eso iba a pasar. Sí, pero prácticamente Racing no está jugando casi nunca con el mismo equipo cuando hay una diferencia de 3 o 4 días. Y quiero ver si contra Independiente, para evitar que arda Troya, no juegan todos los mismos que entran contra Wanderers. Yo creo que ahí sí juegan todos. Porque Milito quiere jugar, ¿eh? Te digo, está bien, Milito sí, quiere jugar, ¿eh? Obvio, eso es rescatable. Uh-huh. Todos quieren jugar, dijeron. Yo ayer hablé con alguien y me dijo, el lunes hablé con alguien y me dice, Milito quiere jugar los tres partidos. Si clasificamos, juega los tres partidos. Pero yo te digo, hoy por hoy estoy pensando, te digo, la primera vez en la vida que no pienso, hasta hoy, ¿no? Hasta mañana. Después ya me pondré la cabeza a pensar. Yo estoy pensando en el partido de mañana, ¿eh? El domingo. Yo quiero... Este año le doy la que había dicho en su tiempo, aunque me pondré en contra alguno, pero la que dijo Coca. Para mí el clásico son tres puntos. Esto es una etapa muy decisiva que Racing... Sí, pero se juega, vos te bancás que Racing lindo. Ponga un equipo como el de contra River el domingo en Avellaneda. ¿Y no le puede ganar? Yo te hago esta pregunta. Independiente. No, ese equipo no le puede ganar. Pero pará, ese que, pero Independiente, ¿qué tiene? Sergio, si están llorando. Sergio, están llorando porque quieren poner a Mantilla. Pará, que estoy agarrando la pantalla por las dudas. Sí, a ver si se la llevan. Sergio, pero partió dos tiros en 90 minutos el domingo, Racing. Sí, dos tiros bien, en 90 minutos. Bien, pero no perdiste en una cancha donde siempre. No, y tampoco jugaste contra todos los titulares de River. Bueno, pero siempre perdiste con los titulares, con los suplentes, no, con River. Bueno, pero yo te digo... ¿Por qué no apuntamos un poquito más arriba? No, a River le ganamos en los momentos decisivos. Semifinal, partidos decisivos. En Copa lo tenemos dijo, a River. En Copa lo tenemos dijo. Los dos que nosotros podíamos disputar un campeonato... También, sí, los dos partidos. Con Ramón y le escupimos el asado. Está bien. Pero yo te digo, vos a Independiente no tiene nada. Se pone, uy, ahora nos corta la transmisión, se pone loco ahí sí. El amigo Johnny. ¿Eh? El de Cueva, ¿se acuerda? Bueno, pero ya está. Ya habíamos salido campeones, le dejamos ese. Que si ganamos ese también nos llevamos ese campeonato. Ya está, eso caducó. Dicen que cada 10 años caduca, así que eso fue hace 12 años atrás. Pero yo te digo. ¿Qué te puede dañar? Mirá que Racing en defensa. No, pero hay toda una historia. Acá lo bueno, lo positivo de esto es que en defensa Racing... Está bien, en la Copa siempre te hicieron goles, ¿no? Pero está sólido en defensa. De hecho, tiene la defensa menos vencida del campeonato. No, yo no discuto eso. Pero la verdad que me interesaría que Racing jugase... algo mejor, y lo que veo es que cada vez le está costando más hacer goles a Racing. Y no puedes vivir pensando que vas a tener cero en el arco tuyo. Perdón, voy a meter uno. Vos no tenés un chivo ahí para pasarme. ¿Cuál es la página nuestra de internet para que la gente entre? www.verdadracinguista.com.ar. ¿Y el mail? Y el mail es info@verdadracinguista.com.ar. Y los teléfonos, si querés, 4225-7304 4247 6596 y www.cadenaam1470.com. Ahí nos pueden ver. ¿Y el tweet cuál es? El tweet. El Twitter es arroba berracinguista. El tweet es Carrario. Un par de saludos acá. Facundo del Piero, le mandamos un abrazo grande. A Rosarito, a María de Rosario también, al Puma Metal que nos está escuchando y a Roberto Lavalle que también nos está escuchando, que nos está mandando mensajes acá. Después seguimos con los saludos. Contame la travesía a Uruguay. No, tranqui. La verdad que... Va, digo que es una provincia. Me habían cambiado lo de la canción de la milanesa, ¿eh? Sí, es una milanesa. En realidad, bueno... qué sé yo, el trato de los uruguayos... Mientras que no hables de fútbol en Uruguay, pero no es fútbol, ¿viste? No, cuando te pones a hablar de fútbol... Me enojé cuando volvíamos con una chica ahí en la estación de servicio que, bueno, que lamentablemente viven de nosotros, ¿viste? Y bueno, viven del turismo argentino, que yo te digo que... Le dije, este país no me interesa. ¿Por qué? Porque, bueno, yo le pagaba con pesos argentinos y devolveme pesos argentinos y yo ya me voy. Ya crucé la frontera. ¿Para qué quiero uruguayo? Uh-huh. La piba. Después no me quería recibir monedas argentinas. Bueno, esas cosas que pasan, ¿viste? Pero bueno, no, después en los alrededores de la cancha parece ser que no hubo incidentes, pero va, que uno se enteró, ¿no? Pero pintaron un par de coches, lo vimos en Gualeguaychú, que estaban los pibes ahí, recaliente, imagínate, le pusieron acá Nacional, porque bueno, con Nacional vos sabés que hay pica, ¿no? Uh-huh. Esto viene de... De la final de la Copa Libertadores. El 2003 también, que la pasamos mal. Le hemos ganado. De hecho, en la cancha te digo, había de... No sé, el de Peñarol. En la tribuna del local de ellos no había nadie. No, obvio. Estaban a un costado y... Tuviste suerte con las entradas. Te digo que tengo gente conocida eso que también. La pasó mal, ¿eh? Sí. No. Las entradas había entradas con las falsas. Entradas, ¿eh? Te digo que... Entradas falsas, sí, señor. Te digo que el único que, bueno... Y vendías, no sé, y vendías oficialmente las entradas falsas. No sé si... Si le doy, pero un botito, aunque sea una cosa que rescato, que bueno, que se hizo cargo alguien, ¿no? Que creo que el único... Dio la cara, alguno dio la cara. El único dirigente que dio la cara fue el Oso Fernández, que salió a hablar con la gente que no tenía entrada, que estaba en el hotel. ¿Y pudieron solucionar algo? Me parece que, no sé, fueron a reventa, pero bueno, reventa, pero no reventa, porque un muchacho... Creo que pagó la entrada, ¿no? Si yo conozco, pagó el precio que correspondía. Con el precio que correspondía, tan siquiera bueno. Y lo que pasa es que también debe haber habido una bajada de línea el tema para fue, quienes tenían las entradas. El tema fue que los micros de Villa del Parque salieron, te vendían las entradas y después llegaron allá y no hubo entradas. Mira, algo medio parecido con lo que me podía haber pasado a mí, ¿te acordás que yo lo comenté acá, en Perú? Claro. Yo creo que Racing tiene... Claro, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es la diferencia entre Perú y los micros de Villa del Parque? Que lo de Perú es oficial. ¿Y Villa el del departamento, Parque no? El departamento Pará, de hinchas de Villa del Parque. Villa del Parque no es oficial. Bueno, pero esa pero señora... Pero está la Titi, desde Titi, hace muchos años, desde que subió Molina y Podestá... Está en Villa del Parque. Y entre comillas lo y se vende dentro de Villa del Parque. Sí, por eso. El otro día yo escuché un programa que se llama... Código de Barras. Que va los lunes a la noche en una radio de internet. En la cual habló el marido de la Titi. Va, le hicieron un llamado telefónico haciéndole un reclamo. Y él mandó al frente a Chiodini, que había prometido las 300 entradas. Y después le dijo que no. ¿Tá? Realmente, yo no sé si fue Chiodini la persona. Chiodini no creo que haya jugado sucio. Para mí hay algo otra cosa ahí atrás. Habría que investigar a ver realmente qué pasó. Yo creo que sí, pero me disculpan. Sí. No podés vender lo que no tenés. Claro. Y en estas circunstancias, por las informaciones que yo manejo, se vendió el pasaje y la entrada. Uh-huh. Y cuando llegaron a Montevideo, se hicieron casi las 4:30, 5 de la tarde y las entradas no aparecieron y faltaba 1:30 para que empiece el partido. Uh-huh. Y ahí es donde cada uno trató de ver de dónde podía conseguir encima, una entrada. Encima tenés la otra, que no te devolvieron hasta el día de hoy. El importe de la entrada que estaba en el paquete. Claro. ¿Me entendés? El importe de la entrada. Está bien, pero ¿quién permite eso? ¿Quién permite eso? Bueno. ¿El club? ¿Lo permite que se venda dentro de la sede de Villa del Parque? Bueno, pero vos sabés, qué sé yo, acá hoy por hoy es acomodado. O sea, en su momento vendía, en Avellaneda vendía el departamento del hincha. En Villa del Parque vendía la Titi. Esta señora Titi. A Titi, lo vendía en Villa del Parque. Un partido con Olimpo, en Bahía Blanca, el departamento del hincha sacó el primer micro que salía de Villa del Parque y empezó a operar también desde Villa del Parque. Con lo cual el departamento era oficial en Villa del Parque. ¿Y por qué se sigue vendiendo? ¿Por qué no se llegó a una negociación? Yo no la conozco, ni personalmente, ni sé quién es el marido de la Titi, pero puedo decir esto... Porque la gente me comentaba que había dos posibilidades de venta. Yo voy con... Ojo que cuando yo viajé con el departamento del hincha a Santa Fe y nos rompieron el vidrio de un piedrazo, que casi me pegan a mí, que me salvó a mi hija, casi le pegan a ella, que nos salvó la tela, la cortina. Sí. No hubo una persona del departamento del hincha al día siguiente que ya me dice, che, ¿estás bien? Y sabían quiénes eran los que estaban. O sea, es una cuestión de atención. Nada, te vendiste el pasaje, chau, listo. Creo que ya estamos en el tiempo. ¿Seguimos discutiendo después de la pausa? Este tema da para rato. Ya volvemos con Verdad Racinguista. Desde la ciudad de la luz. Desde la ciudad de la luz. Transmite. Soy Yerbatero. AM 1470. Radio Cadena. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225 7304 o 4247 6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Para Bain hay que aumentar la inversión para lograr inclusión. El economista que asesora al sionismo Miguel Bain consideró esta tarde que hay que aumentar en 10 puntos la tasa de inversión para llegar al desarrollo con inclusión social, al tiempo que rechazó la posibilidad de una devaluación brusca. Fiscal pidió investigar supuesta red de prostitución que involucra a un concejal kirchnerista. El fiscal federal Federico Delgado pidió investigar a Angelina Zapico, concejal de San Antonio de Areco por el kirchnerismo y ex miembro de la Cámara de Senadores, por su posible vinculación con una red de prostitución que funciona en pleno centro porteño. Internacionales, la ayuda humanitaria comienza a llegar a Yemen tras la tregua. La ayuda humanitaria empezó a llegar este miércoles a Yemen, horas después de la entrada en vigor de una tregua humanitaria de 5 días entre la coalición árabe liderada por Arabia Saudí y los rebeldes chiitas hutíes. Los socorristas buscan a los supervivientes del nuevo sismo en Nepal. Los servicios de socorro intentaban encontrar este miércoles a supervivientes del nuevo terremoto en Nepal mientras sigue la búsqueda de un helicóptero militar estadounidense que desapareció cuando llevaba ayuda. Deportes. Humberto Grondona hizo oficial la lista de convocados para el Mundial de Nueva Zelanda con los jugadores de River y Boca. El entrenador de la selección argentina sub-20, Humberto Grondona, dio a conocer este mediodía la lista de 21 integrantes que disputarán el Mundial de Nueva Zelanda, en la cual figuran los 4 futbolistas de River y Boca, que vienen teniendo continuidad con asiduidad. Con la ventaja a su favor, River quiere dar el batacazo ante un Boca obligado a ganar. River visitará mañana a Boca en el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores, al cual llega con una mínima ventaja, pero con la ilusión de dar el batacazo en la bombonera frente al elenco de la Rivera, que tiene la obligación de ganar para pasar de fase. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escúchanos a través de internet. En www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas. Y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Buenas noches, soy Hernán Guiñeque de Racing Integrado y leo verdadracinguista.com.ar. Ah, ¿vos sos arquero? No sabía que eras arquero. Trato. ¿Tratás de ser arquero? Sí, como ¿pero el qué? Mono Vivaldo. ¿Como el Mono Vivaldo? Sí. ¿Pero el boxeador este, Diego Perdizano, no te pudo hacer ningún gol? No, pero es buen delantero. Es buen delantero. Y parece el Ropero Díaz. Sí, después en el arco, ¿qué querés? Estaba, te nombro lo que estaba, estaba en el otro arco, estaba Miguel Barrio Nuevo. Oh, no, bueno, así linda, que están jugando al fútbol. Linda velada. Están jugando al fútbol. Sí, linda velada. En Racing. Enfrente. Ah, enfrente. Nueva, que están ahí en Palá. Ah, no tenemos la posibilidad de jugar en Racing en ningún lado, ¿no? No, creo que como no. ¿Como socio no? No, no sé, no averiguamos, pero no. Se juntaron, va, nos juntamos con la agrupación y pasamos un momento muy agradable, la verdad que muy lindo. Sí, este, hablando de Diego, espera, perdón, hablando de Diego Perdizano, yo no lo tengo acá, no lo había notado, pero me acordé justo, si no me olvido, vos sabés que el alemán me mata. Mm. El día 23, el sábado que viene, hay una velada boxística en el gimnasio, donde se presentan todos los boxeadores amateur de Racing. Así que ahí vamos a estar. En el programa, si es que no vamos a cubrir el partido en Mar del Plata. Pero bueno. A Mar del Plata por ahí vamos. ¿Qué te iba a decir? Le mandamos un abrazo grande a Gonzalo. ¿Gonzalo se jodió? Se jodió, se rompió el cúbito. ¿Cómo bueno. es? Videla, me dijeron. No, Ezequiel Videla, me dijeron. Muy bueno, parecía Lolo, mirá. Te digo que parecía Lolo en la defensa. Así que de acá un abrazo. Bueno, aprovecho, vamos a tirar todos los saludos ahora y bueno, después seguimos hablando. Para Flavia Poli, que prometió que va a volver y va a hablar, dijo. Para Javi Lepis y a Gustavo Janagiro, los abonados de siempre. Javi, que a continuación nuestra hace un programa que compite con los que vienen atrás, pero la gente se va a cambiar seguramente. Pablo Margolis, cumplió años ayer. Le mandamos saludos. Malena, cumpleaños mañana. Malena Querejeta, no sé si la conoces. Sí. Vamos a mandar un beso. Mira. Bueno, Daniel Percivale de Olavarría. A Pablo Castro de la filial Comodoro Rivadavia. Aprovechamos que la filial Comodoro Rivadavia está viniendo 25 personas para el clásico. Algunos ya llegaron y vienen y van a estar en el partido de mañana. A Mario Fortunato, a Gustavo y a Marisa Velo. Y a Marisa, por favor, sacá la brujería para el domingo. Vos que te encargas de hacer esas cosas. A la Chiqui, A la Chiqui, que ahí nos acaba de retuitear un tuit de que está viendo nuestro programa. Que pone mucha información del CRA. Que pone mucha información en el Twitter. Y de lo que pasa en Racing. Sí. A Manuel, me hablaron muy bien de cómo maneja el Twitter, Sí, así que, sí. Gente que me llamó del exterior. Tiene que venir acá de operar. No, acá no la traemos. Vamos a ver. Listo. Estamos en selección, porque la señora Rial, que todo el mundo no viene nunca, la pospone ahí el amigo Facundo, bueno. Y vamos a desearle éxitos a Manuel Ferré, que el próximo lunes comienza el nuevo proyecto que es RC Entrenamientos. RC Entrenamientos está formado por la gente que ha quedado de lado en el atletismo de Racing. Así que le decíamos suerte a Miguel Ferrer, que sigue entrenando a los racinguistas que no han sido considerados por la... Los racinguistas que no son de élite. O sea, los gordos, los pelados, los viejos, todos los que vamos a correr ahí. O sea, Luisito. ¿Siguen en el Chacabuco? Perdón. Seguimos en Chacabuco, sí. A partir del lunes. Pasamos bueno, horarios, así si hay gente que se quiere enganchar, se engancha. 19:30 horas en el Parque Chacabuco, lunes, miércoles y viernes, y seguramente los sábados a partir de las 9 de la mañana, en el mismo lugar. Después ya, cuando tengamos detalles, lo vamos a informar. Puerto Madero es de Racing, sacate una foto junto a la placa de los 100 años de la Academia. Alicia Moró de Justo y Rawson de Delepiane, Puerto Madero. Mandanos la foto que te la subimos en nuestra página a info@verdadracinguista.com.ar. Bueno, hubo hinchas que... Otra cosa. Hubo hinchas que antes, viste, se meten en el Twitter y dicen un montón de estupideces. En su momento, cuando salió esa película, que eran tres hinchas, bueno, lo que son, con la camiseta de esa de fondo, Pelleriti, Diego Pelleriti, había hecho una película con la camiseta del fondo. Entonces decían, ¿cómo es un hincha de Racing que se pone la camiseta del fondo? Resulta que el otro día estuvo con Mirta Legrand y dijo que es hincha de River. Así que, muchacho, antes de tirar por ahí globos en internet, investiguen un poquito las cosas, ¿no? El handball. Las chicas se enfrentan a Atlanta y son locales en Quilmes. El próximo domingo, en el mismo horario de el clásico. ¿Se presenta Racing? Pregunta. Se va a presentar Racing. Lo que sí, se podría actuar con la misma energía con la cual se combate mucha gente adentro del club. Esa misma energía de macho que tenés, tendrías que trabajarla con la gente de la Federación de Handball, ¿no? A ver si te respeta un poco los horarios del fútbol. Lamentablemente, la Federación cobra de los clubes, y los clubes son los que mantienen la Federación. Y como se dice que no tenés fútbol, como en el fútbol que no tenés peso en AFA, tampoco la tenés en otros deportes, en otras federaciones. ¿Eh? Y en algunas que se le debe 12 lucas, como la de hockey sobre césped, sobre patines, que no han las chicas se han ido a comunicaciones. ¿Qué te iba a decir? No sé, porque yo te digo, los mayores juegan el jueves. Uh-huh. ¿Sabías vos de handball? Sí. ¿Por qué? Porque cambiaron un partido, creo que tenían que jugar y no se lo cambiaron, y le tocó el jueves. Lamentablemente, bueno, juegan la copa. Uh-huh. Los muchachos dijeron, otra no nos queda, ya protestamos y cambiamos. Sí. No sé qué partido fue, bueno, que Racing jugaba. ¿Y tiene que jugar de local en otro lado? No sé si jugaban de visitante, bueno, cambiaron como fue, o bueno, sí, tienen que jugar de local. No recuerdo con quién juega, no sé si estará en la página, no creo. Uh-huh. Porque bueno, en la página esa información no está. No, hay mucha... ¿Sabes lo que cuesta conseguir a veces los resultados? Por eso. Yo te agradezco que me hayas pasado los resultados el otro día para subirlos a nuestra página, porque a veces se pone, perdieron las chicas, ganaron por uno, perdieron por dos. Pon el resultado, para llevar una estadística, para que la gente se informe. ¿Se puede informar? Nosotros tenemos la grilla deportiva en nuestra página de verdadracinguista.com.ar, y cuesta mucho llenarla, cuesta mucho juntar la información. Así que un tirón de orejas. Esto era sabido, que se iba a jugar el clásico un día domingo, porque Racing está jugando el jueves. Entonces era sabido que se iba a jugar un día domingo, pero bueno, hicieron oído sordo, y creo que las chicas en su mayoría no van a ir, Creo que, viste, bueno, pero, ¿qué va a ser? Bueno, se perdió el clásico de básquet. Sí. La semana pasada, fue el motivo por el cual no pudo venir Nacho Santos, que estuvo invitado, eso fue lo que nos confirmó. Se jugó el otro día, el miércoles, perdimos por 77-59, la primera vez que pierden desde que volvió al básquet en el año 2009, creo, 2010. Después se le ganó 90-72 a Monte Grande de visitantes el viernes 8 de mayo. Y bueno, ante Braica fue el futsal, jugó varios partidos ante Braica, y la primera le ganó, perdió 8-1, perdón, la primera ganó 3-1 ante Braica en 17 de agosto, futsal. Después seguimos con los resultados de las chicas. Seguimos con las entradas. Sí. No se sabe realmente cuántas se pusieron a la venta para la gente que estuvo haciendo la noche y si las agotó apenas se pusieron en venta. ¿Por qué? Porque hoy hay categorías de socio, como son las filiales, donde hubo gente que se tuvo que hacer socia de una filial para conseguir una entrada para ir a Uruguay. Las filiales tienen posibilidad de recibir entradas y no tienen posibilidad de ayudar a un deporte materno. Sí. ¿No? Creo que hasta la misma filial que iba a ayudar a un deporte amateur recibió entradas para ir a Uruguay. O sea, que todo tiene que estar canalizado por una determinada persona. Si alguien quiere... Bueno, Deportes Amateur, por ejemplo, no entregaba entradas. Sin embargo, hubo Deportes Amateur de elite que tuvieron entradas. Algunos Deportes Amateur tuvieron entradas para Uruguay. No es que no estemos de acuerdo, que estemos en contra que les den la entrada, pero no, que lo blanquean. Todo el mundo de Racing tiene que ir a, o sea, ver a Racing. Si hay gente que está representando a Racing y tiene la posibilidad de que les habiliten una ventanilla para comprarlas por ser representantes de Racing o porque están trabajando ad honorem, gratis. Hay socios que trabajan gratis, no socios que cobran 12 lucas por una función o 20 lucas por una función, como hay casos. O más. O más. Y que además tienen las entradas gratis. Si vos tenés la posibilidad de comprarla por representar al club o por trabajar 3 o 4 días por semana dentro del club gratis, habilítalo. O sea, es gente que trabaja. Se repartieron entre afiliados, entre allegados, entre filiales y entre agrupaciones amigas, y el sobrante fue para los socios. Y vos sabés que, y hubo mucha gente, prensa también, a través de prensa algunos consiguieron. Yo conozco gente que consiguió a través de prensa las entradas. O sea, si vos chapeás, si vos chapeás todos los pero, claro, si vos como socio no tenés la posibilidad, inclusive hasta de estar dentro del club, ¿por qué no pasaste la noche dentro del club con un baño habilitado en la tribuna para que vos puedas ir al baño? Que tenías que ponerte una carpa en la calle. ¿Por qué no le dejaste entrar en el club? ¿O no sos dueño del club? Si el operativo policial lo tuviste que pagar igual, ¿por qué no le dejaste entrar a la gente? Lo que pasa que, bueno, es lo que recaemos siempre, ¿viste? Acá yo digo y sostengo que el socio que va por sus medios propios no puede tener acceso a una entrada, tener acceso a muchas cosas, tenés que caer en pedir favores. Sí. Pedir favores, pedir esto. Además, pedir favores, pedir otro. Favores que los terminás agradeciendo. ¿Sí? Y la persona que te lo da se cree que es el dueño de todo. Yo he visto. Hubo gente que ha vendido entradas. No te pongo el caso este, ¿eh? Pero ha vendido entradas de gente que no fue a la cancha. ¿Verdad? Cuando. Si alguien no fue a la cancha y tenés el carné del tipo ese, o sabés que no va a ir el tipo ese, le sacaron la entrada a través de la gente que dice, me olvidé el carné, ¿cómo es tu número de socio? Tal, pum. ¿Eh? Esto tendría que ser lo que yo siempre digo, un registro, un ranking, porque cada vez va a ser peor. Si Racing llega, fíjate que pusieron la venta. Si Racing llega a la final y juega donde juegue, yo creo que Racing... No llenas la cancha. ¿Eh? No llenas la cancha. Si juegas la final, no llenas la cancha. Vos fíjate que no, por el partido de mañana hay una entrada que sale 1.100 pesos al no socio. Está bien, al no socio ponele 10.000. ¿Y el socio cuánto vale? Las entradas pero de clásico. Digo, no tengo el precio, espera que me tengo que fijar el precio. Al no socio ponele 10.000 el precio de la entrada. Pero, escúchame, Boca. Boca, ¿sabés cuánto está la entrada para ir a ver mañana Boca River? Sí, ¿cuánto? Y no quiero discutir más. 130 pesos. ¿Por qué en Racing está 200? ¿Por qué en Racing está 200? Con un equipo de Uruguay, un partido, no sé. ¿Me entendés lo que te digo? Estás jugando, estás viendo Boca River, el socio de Boca, 130 pesos sale la entrada. ¿La sabías esa? Es una barbaridad. Y bueno. Contra Independiente, no los sé. Invitados 700 pesos, el sector A. Los socios 500 pesos. Prácticamente no tenés diferencia. No. ¿Qué le cobraste? La cuota. Claro. La cuota más. Claro. Ahora sale 1.100, creo que la pero el problema es la pero misma. Está jugando la final. ¿Cuánto va a salir la final? Pero hubo gente. Si hoy se pusieron en venta entradas para no socios, quiere decir, vos no habilitaste, no querés poner más socios porque decís que la cancha está llena. Y hoy sacaste la venta de entradas a los no socios. Entonces quiere decir que había entradas y sobran entradas y no todos los socios van a gastar lo que tienen que gastar. Mañana el socio de Racing paga 200 pesos. Para ir a la general. Para ir a la general, para sí. ir a, bueno, ponele, el vitalicio también 200 pesos, ponele. El socio en general, 200 pesos. Uh-huh. Después partimos de los precios de entrada, pero las plateas 300 pesos. Uh-huh. En la general, y el no socio a la general, ¿cuánto le sale? No tengo los importes, pero me atrevo a decir que 300 pesos paga. Y más el o no menos socio, pagar, sí. El no socio. Y el socio a la popular paga 200. ¿Qué beneficio le está dando al socio? Nunca tiene un beneficio el socio. ¿Sabes qué va a ser lo peor? Sergio, ¿sabes qué va a ser lo peor? Que vos vas a ver mucha gente que entra con entrada gratis. Sí, bueno. A la filial mecánicos, ¿cuántas entradas le van a dar gratis mañana? No sé, pero te digo, está bien, pero pará. Pero yo voy al hecho de que el socio vitalicio paga lo mismo que el no socio. El socio común paga lo mismo que el no socio. Entonces no me hago socio cuando quiero ir a la cancha, voy, pago mi entrada y entro. Listo. ¿Y si no te la consigue alguien? Y si no me voy a Uruguay, la pago 8 pesos, 8 dólares. $8 salía de entrada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque hablaron de 200 y hablaron de 300. Sí. Si bien la diferencia por ahí no es significativa, son 100 pesos. No. Ahora, en las ventas que se habilitaron, porque no lo seguí el tema, en las ventas que se habilitaron, ¿le vendían a los socios entradas para mañana? Hasta ayer no. Hoy las pusieron a la venta porque hay remanente. Y mañana seguramente se van a poner a la venta. Debe haber una X cantidad de entradas que no se vendieron. Pero sí, además el equipo uruguayo creo que viene con 1.000 y pico. Socios. Está bien, Gustavo, te dan la posibilidad. Pero yo voy al hecho de que el socio tampoco tiene la prioridad. Porque estamos hablando de una entrada donde vos vas a Uruguay y el no socio. No, pero está bien, pero pará. Y de visitante, vos, esa entrada que el socio tiene prioridad, tampoco la tiene. Porque mi cuñado no pudo sacar la entrada. Se quedó acá. Mi cuñado se quedó acá, no pudo sacar la entrada. Él y sus cuatro amigos que iban a ir, cinco personas, no pudieron sacar la entrada. No la consiguieron por ningún lado. Bueno, de hecho hemos estado hablando durante un rato largo en el otro bloque del programa que hubo gente que se subió al ferry con la promesa de que le iban a dar la entrada de Montevideo. Obvio, que sacó su hotel, sacó su ferry, sacó todo. ¿Me entendés? Ceci Rial nos dice que el no socio mañana paga 400. La popa. Bueno, Cecilia, vos pagás 180 de cuota social. Estás en la mierda. Estás en la misma. Prácticamente, me está dando la razón. 200 más la cuota social. Estás ahí, 20 pesos menos. La cuota social, yo voy a discrepar en algo. La cuota social apunta al campeonato que hoy es el de las 30 fechas. Todos los equipos en la Copa Libertadores tienen un tarifario X. De hecho, quedé sorprendido por la recaudación que hizo River, que ahora no recuerdo exactamente el otro día, pero recaudó una fortuna contra Boca. Sí. Y más allá de 50 pesos más o 50 pesos menos, es indudable que Racing ha tenido la línea de tratar de aprovechar su campeonato del 2014. Desde el momento que te dice, querés hacerte socio solo si tenés un abono. No es porque no haya lugar en la cancha. Porque sí, para. Déjame terminar. Si te está diciendo que si compras el abono te hace socio, es porque tiene lo que quiere, venderte el asiento de la cancha. Está bien. No porque está completa, está el bien. Volumen de socios que está bien, Gustavo, estoy de acuerdo con pero vos. Mañana, eso, por ejemplo, eso está por bien ejemplo, el marketing. Mañana, me parece genial. 400 mangos paga los socios. Y Cecilia, por ejemplo, que es abonada a la C, abonada, 300. Tiene que pagar 300 pesos. Bueno, por eso. O sea, está. Prácticamente no hay diferencia. Bueno, pero la C es una platea y el otro es una entrada general para estar parado. Sí, bueno. Yo lo que digo, una platea que generalmente entran todos de garrón. Acá hay una sola manera. En los países civilizados del mundo, cuando hay algo que es caro, la gente no lo consume. Sí. Y si están especulando con la pasión del hincha de Racing, lo quieren enfocar por ese lado, sí. Le están poniendo un valor al sentimiento. Sí. Sí, muchacho. Si la cancha está vacía y Racing avanza, Dios dirá qué pasará. Sí. Y si Racing avanza y la cancha se llena, y en la final no se pongan a pensar cuánto va a valer, porque cuánto valía la entrada con Godoy Cruz. Y no podías ni ir al baño ese día, en el sector más caro de la cancha. No, es que no se vendieron entradas. Volvemos a lo mismo. Godoy Cruz. Solamente se vendieron unas entradas en el sector E. Las entradas del B, del C y del D no se vendieron. Se regalaron. Se regalaron por votos. Luis, yo te comenté que conseguí entradas a través de una reventa en aquel momento para una gente conocida que es hincha de Racing y que vive en España, y le dieron la popular, que antes era la visitante. Ah, sí, popular, arriba, la popular. Y bueno. Pero no se puso en venta el sector A, el sector B y el sector D. Pero a lo mejor no se puso en venta porque se regalaron a cambio de votos. Fueron muchas entradas también que en vez de salir a la venta, fueron a la reventa. ¿Quedó claro? La reventa siempre va a existir y siempre existió. ¿Me entendés? Pero bueno. Bueno, como los resultados inferiores, jugamos con Atlético de Rafaela. La cuarta le ganó 4-0. La quinta empató 0-0. La sexta ganó 2-1. La séptima ganó 4-1. Estas ya fueron visitantes en Rafaela. La octava empató 1-1 y la novena empató 1-1. Jugamos la próxima fecha, el día 16, que es el sábado. Exactamente. Frente a Unión de Santa Fe, la cuarta, quinta y sexta de visitante, la séptima, octava y novena de local. Podrías hacer un asado, Sergio. Bueno. En el sábado. Gustavo paga las anchuras. Bueno, la verdad que estas invitaciones tercera, me salen caras. La tercera perdió de visitante con River en Ezeiza. Sí, 2-0. 2-0. El mismo resultado que tuvo Racing la vez anterior, cuando estuvo a punto de salir campeón, y que un cierto gordito publicó por ahí que yo era piedra por haber estado ahí. Así que le mando los saludos al gordito ese. Perdón, quiero dejar algo claro. Racing a River le ganó en el torneo del 2014. No. Empató con en el torneo que estuvo a punto de salir campeón. Cuando estuvo a punto de salir campeón, la tercera. Sí. Creo que fue el campeonato. No, 2014. En River, de cuando fue de visitante, no el último torneo. Ah. El último torneo fuimos locales. No, porque en el último torneo le ganó a River. El último y empató con Gimnasia. El último torneo que fuimos visitantes en la cancha en River, que fui allá. Y yo quiero rescatar algo. Si bien Racing tuvo la reserva un poquito diezmada, porque algunos jugaron en primera. Le atajaron un penal a Mora, un chico de Racing que anda bien, buen jugador. y la figura de la cancha prácticamente todos coinciden en que fue Batalla, el arquero de River, que ahora es el arquero titular de la Sub-20. Así que dentro de todo le seguimos manteniendo el crédito abierto, aunque creemos que esto de que el plantel de Racing cada vez sufre más lesiones, suspensiones y otro tipo de cosas, va a hacer que muchos chicos de la reserva poco a poco vayan subiendo, aunque no jueguen. Bueno, gente, ¿y cómo lo vemos para mañana y para el domingo? Rapidito. Para mañana, y no sé, yo creo, tengo la esperanza que Racing va a pasar. Así es un equipo que uno dice juega bien. Wanderer tiene cositas rescatables, pero bueno, creo mañana que mañana pesa la localía, acordate. Racing, yo creo que de local no puede tener que estar en. Y el domingo, si no hay nada extraño, después del miércoles me pongo a pensar, después del jueves me pongo a pensar en el clásico. Pues te soy sincero, todavía no pensé en el clásico. No, yo tampoco. Quiero que gane este partido, que es muy importante para mi camada es muy importante. Gustavo, tengo fe nada más. Por ahora el juego de Racing no garantiza nada. Espero que todo salga bien. Un abrazo a todos y ojalá el próximo miércoles podamos estar victoriosos y pensando en qué va a pasar en una nueva ronda de la Libertadores. Capaz que no vengo. Próximo miércoles, viajo. Ojalá que viajes a Paraguay o Brasil. Próximo miércoles en Cadena M1470 nos volvemos a encontrar y en la semana puede entrar a verdadracinguista.com.bar. ¡Chau! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.